Bueno, como decíamos ayer, pues lo primero, en nombre del equipo de Arte y Pensamiento, muchísimas gracias por la presencia en esta segunda tarde de las jornadas Atravesando Fronteras. Atravesando, sí, ya, tenemos tantos títulos: Atravesando Fronteras, Realidad y Representación en el Mediterráneo. Y bueno, en especial también las gracias a todas y todos los participantes del encuentro de esta tarde, el encuentro Colonialidad, Poder y Resistencias en el Mediterráneo Globalizado. Este encuentro es el resultado o fruto de la invitación que desde Arte y Pensamiento cursamos a Rocío Medina para que pusiera en marcha un grupo de trabajo, al igual que lo hicimos con las redactoras del Topo Tabernario, este periódico de Sevilla, y de la plataforma digital La Luciérnaga, Paula Álvarez, Lucía Vargas, María del Mar Pino, Macarena, que ahora no me acuerdo de su apellido, y Carmen Garrido. Ayer ellas presentaron el encuentro Enfrentando el Discurso del Miedo. Bueno, pues igualmente, en el caso que esta tarde nos atañe, a Rocío le pedimos que organizara ese grupo y tanto a ellas como a Rocío les comentamos que podían elegir la metodología de trabajo que quisieran, que éramos muy flexibles de Arte y Pensamiento para que organizaran como viera mejor en cuanto a los discursos, temas, focos que querían tratar, hacerlo de la manera que consideraran más oportuna. Y casualmente en los dos casos, en el caso tanto del grupo 1 como del grupo 2 que llamamos, ha resultado en sendos encuentros, que se presentó ayer tarde y en el de esta tarde. Entonces, claro, también darle las gracias a Rocío por su trabajo magnífico y también a todos los participantes del encuentro, que ella irá presentando ahora, y para no extendernos, pues ya dirá ella todos los nombres. Y muy brevemente decir que, como también comentábamos ayer, que Atravesando Fronteras tiene su propia genealogía dentro de Arte y Pensamiento desde el inicio del programa en el año 2000-2001, con talleres como el de El Paraíso de los Extraños, que impartió el artista Rogelio López Cuenca, o con otros proyectos que se han acercado a la frontera de una manera metafórica, como Suturas y Fragmentos o Umbrales, u otros que se han acercado de una manera a la frontera física o al espacio geopolítico del Estrecho de Gibraltar, con Transnaciones Fadayat, o el año pasado con Sobre Fronteras y Cuerpos Desplazados, ¿no? Bueno, nos ha parecido desde el inicio de Arte y Pensamiento que, bueno, teníamos que acercarnos a todos los conflictos geopolíticos, a las cuestiones socioeconómicas que están en nuestro entorno y, por supuesto, en los últimos años al tema del Mediterráneo, ¿no? Uno de los focos de estas jornadas, ¿no? Y especialmente en lo que ha trabajado Rocío, ¿no? Deciros solamente que en la web está todo, que aquí está Alejandro del Pino, el editor de contenidos de la web, y ahí podéis consultar todos los proyectos, los resúmenes de todas las formatos en los que hemos trabajado, talleres, ciclos de conferencias, ciclos audiovisuales, comunicaciones, ¿no? Y bueno, entonces las jornadas han sido la tarde de ayer el encuentro, esta mañana con la presentación de comunicaciones, que también se colgarán en la web a partir de la semana que viene, y el encuentro de esta tarde. Y concluirá, la clausura será una exposición que inauguraremos en febrero en el Centro de las Artes de Sevilla, con el despliegue del archivo Subjetividades Fronterizas, que es donde hemos aglutinado todos estos proyectos en torno a las fronteras, flujos migratorios, etc., ¿no? Entonces, pues nada, pues de nuevo, muchísimas gracias a todos.